Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Amigos y amigas de esta estación, bienvenidos a una emisión más de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Le agradecemos el que nos sintonice en su hogar, en su trabajo, en su auto y en donde quiera que nos esté escuchando. Queremos recordarle que está por terminar el mes de septiembre, donde podemos realizar nuestro testamento a precios módicos. Y para las personas de la tercera edad, hay descuentos, dependiendo en qué estado viva. Vaya ante un notario y pregunte para que le indique cuáles son los precios que están otorgando. Este es un trámite de vital importancia, puesto que evita numerosos problemas en el futuro y ofrece tranquilidad para los familiares y herederos. Y después de esta información, pasamos a comentarle el programa que tenemos preparado para el día de hoy, donde iniciaremos con las noticias internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comentarán. Después vamos a un tema que seguramente va a ser de su agrado, los títeres, con Vladimir Cocoletzi. Más adelante nos vamos al bloque de salud y la prevención odontopediátrica con Alma Luna. Y por supuesto, para el final, nuestro famoso relato de sabiduría con la historia, el más preparado. Es gratificante para todo el equipo darle la más cordial bienvenida y damos inicio al programa. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. De acuerdo con estimaciones del Banco Central de China, solo en junio y julio varios miles de millones de yuanes se fugaron de China. El señor Gu Fan, especialista en temas económicos y políticos de China, señaló que la economía está en una grave crisis. Hace 30 años, Li Yaxiang había encabezado la salida de dinero de Hong Kong a China. Ahora él hace lo mismo, pero ahora en China. Esta situación justamente muestra que la economía de China ha dado un gran giro de 180 grados, porque ahora la economía de China, en comparación con la de antes, es justamente lo contrario. Hace 30 años gran cantidad de capital entraba a China y ahora gran cantidad se va. Hasta el dinero del mismo país también se está saliendo. Esto significa que todos los factores ya no están bien, incluyendo los factores económicos, políticos y de medio ambiente. Nada se ve bien. No hay confianza. Es mejor emigrar. La gente, el dinero y los bienes, todos se van juntos. Por eso, esto no es optimista para China. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. La veloz industrialización y urbanización junto con la sobreexplotación y el abuso de los recursos naturales han llevado a una seria contaminación del agua y a su escasez al punto de estar alcanzando proporciones críticas. Un boletín anual ambiental recientemente publicado por el Ministerio de Protección Ambiental de China revela que más del 30% de los ríos del país y más del 50% de las aguas subterráneas están por debajo de los estándares de calidad. El continuo deterioro de la calidad del agua está afectando la vida de las personas y su salud se ha convertido en una de las más urgentes crisis para China. Internacional. Tras el acuerdo alcanzado por Estados Unidos y Rusia en Ginebra, Suiza, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas empezaron a negociar una resolución que obligará al presidente sirio, Bashar al-Assad, a entregar sus armas químicas para que sean destruidas a más tardar a mediados de 2014. En Italia ya se prepara la siguiente etapa del rescate del crucero Costa Concordia, que este lunes fue colocado en posición vertical. Ahora las autoridades se centrarán en tratar de sacarlo a flote para que un remolcador lo lleve a un puerto donde pueda ser desarmado. Antes se realizará una nueva búsqueda de los cuerpos de las dos personas que permanecen desaparecidas desde el naufragio del buque que dejó 32 muertos y ocurrió en enero de 2012 frente a la isla de Giglio. Salud. Actualmente, más y más personas son conscientes de que el desayuno es una comida esencial para arrancar el día con energía. A las personas que consumen desayuno, se les conoce por ser más saludables y menos propensas al sobrepeso que aquellas que no consumen el primer alimento. Algunos estudios sugieren que quienes desayunan están más propensos a comer menos calorías, hacen más ejercicio y son más delgados que aquellos que lo omiten. El tabaquismo materno es un factor de riesgo en problemas psicológicos y de conducta en los niños, como el trastorno por déficit de atención, confirmaron los profesores Gordon Harold y Daria Gaisina de la Universidad de Leicester en Reino Unido. El estudio fue publicado en la revista psiquiátrica JAMA. Junto con especialistas de Estados Unidos y Nueva Zelanda, Harold y Gaisina ampliaron las investigaciones previas e incorporaron exámenes de los problemas de conducta de la descendencia entre los niños criados. El estudio sugiere que los problemas de conducta por fumar en el embarazo se manifiestan en niños criados tanto por las madres genéticamente relacionadas como por las madres no relacionadas genéticamente. Ciencia y tecnología. Un equipo internacional de científicos secuenció por primera vez el genoma completo de los grandes felinos: el tigre siberiano, el tigre de Bengala, el león africano y el leopardo de las nieves. Esta investigación es un hito en la investigación genética de las especies carnívoras en riesgo de desaparecer y ayudará a su preservación. Una vacuna contra el SIDA que ya ha demostrado su efectividad en pruebas de laboratorio con roedores, ahora será probada en monos en las próximas semanas. Científicos de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, aseguran que el antígeno denominado HIBVR18 es uno de los candidatos más prometedores a convertirse en un medicamento para curar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los especialistas aseguran que si las pruebas con primates son exitosas, podrían comenzar los experimentos de eficacia en humanos para el año 2019. En España, investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, identificaron las mutaciones genéticas involucradas en 4.623 tumores que se originan en 13 órganos diferentes. Los científicos aseguran que detectaron 350 genes involucrados en el desarrollo de estos tumores. Con este descubrimiento buscan avanzar en el campo de la medicina personalizada contra el cáncer. Deportes. Tiger Woods se mantiene al frente del ranking de la PGA y acumula 649 semanas como número uno del mundo. Woods, ganador de 14 torneos majors, recuperó la cima de la clasificación el pasado 26 de marzo y se mantiene en su intento de alcanzar el récord de 18 majors que tiene en su poder Jack Nicklaus. Arrancó la actividad de la fase de grupos de la Champions League con el inicio espectacular del Real Madrid, que goleó al Galatasaray 6-1 con 3 anotaciones de Cristiano Ronaldo. Por su parte, el Manchester United goleó 4-2 al Bayer Leverkusen en Old Trafford. Mientras tanto, la Real Sociedad perdió en casa con el Shakhtar de Ucrania 2-0. En otro resultado, el Bayern Múnich derrotó 3-0 al CSKA de Moscú. En el grupo mundial del tenis de la Copa Davis quedó lista la final. La lucha por la ensaladera de plata entre Serbia y República Checa se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre. Los serbios tendrán la ventaja de jugar como locales. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Muchas gracias, José Ramón y Ana, y ya estamos listos para escuchar acerca de los títeres. Seguramente en alguna ocasión le tocó jugar con algunos. Vamos contigo, Vladimir, para ver qué nos traes. Hola amigos, buenos días. Hoy estamos en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Tlaxcala está reconocido como la cuna de los titiriteros, porque de ahí era originaria la mítica compañía de la familia Rosete Aranda, quienes llegaron a presentarse frente a Porfirio Díaz y Benito Juárez. Hoy la tradición se mantiene viva, y estamos precisamente con el maestro Alberto Orozco, quien sigue esta tradición de los títeres. Se ha presentado en varios lugares del estado, en otros lugares de la república. Él tiene una colección bastante amplia de títeres que él mismo ha elaborado. Buenos días, maestro. Pues buenos días, muy buenos días a todo su auditorio. Sí, gracias. ¿En qué consiste el arte de los títeres? Voy a empezar por dar el significado de títere. Títere es cualquier objeto inanimado que nosotros le podamos dar vida, ¿no? Puede ser una bolsa, lo que sea. El significado es manipular, ¿no? Algo que pueda ser susceptible de manejo. Ese sería el significado de títere. Y bueno, títeres hay muchos, hay muchas técnicas de teatro de títeres. Hay títeres de guante, hay títeres de hilo, hay títeres de varilla, hay bocones, hay títeres de sombra, hay títeres de manipulación directa. En fin, hay muchas técnicas de teatro de títeres. Me cuenta usted que usted tiene su propia colección de títeres, que hace títeres desde los 8 años. ¿Cuáles son sus títeres favoritos y nos puede platicar acerca de su colección? Bueno, sí, yo tengo una colección muy grande de teatro de títeres, de piezas de títeres. Muchos yo los he hecho, unos están tallados en madera, otros son de una espuma, otros son solamente de tela, otros los he comprado. Y pues sí, mi colección sí es como de unos 600 títeres que yo tengo, entre los que yo he hecho y entre los que he comprado. Pues así es. Para aprender a ser titiritero, ¿existe alguna escuela donde uno puede aprender a dedicarse a este oficio, a este arte? ¿O hay una tradición más por parte de la familia? Bueno, en México hasta hace 6 años, la tradición del teatro de títeres se pasaba de generación en generación. Hay muchas familias que todavía se dedican a hacer teatro de títeres. Por ejemplo, en Oaxaca existe la carpa de los hermanos Flores, que es todavía la tradición de las carpas viva, ¿no? Los Herrera de Cuernavaca, Morelos, los títeres Galini, o sea, toda esta gente que todavía se sigue manejando en las carpas. Actualmente ya hay escuelas, hay una escuela de teatro de títeres aquí en Tlaxcala que es la ELAT, y pues también en muchos lugares hay cursos, hay talleres, ya hay más. ¿Qué nos podría decir acerca de esta parte de los títeres en Huamantla con la compañía Rosete Aranda? Bueno, Huamantla es importante, es una de las cosas porque está considerado pueblo mágico. Huamantla es por la tradición de los maestros alfombreros y del teatro de títeres, ¿no? La compañía de los hermanos Rosete Aranda es la compañía más importante que ha dado México en cuestión de teatro de títeres. Ellos lo que hacían era manipular títeres, todos eran marionetas y ellos rescataban los cuadros costumbristas. Ellos fueron muy importantes porque, como tú bien ya lo dijiste en un principio, ellos dieron funciones para Benito Juárez y para Porfirio Díaz. Ellos hacían la corrida de toros, la pelea de gallos, el hombre bala, el circo, las cuatro apariciones de la Virgen, el borracho mexicano. Y fueron tan importantes que incluso en la época de oro del cine en México incursionaron, ¿no? Pues hay películas en las que aparecen cuadros de los Rosete Aranda, ¿no? Como puede ser Rosauro Castro, donde aparece la corrida de toros, Los Tres Alegres Compadres, ¿no? Donde aparece una parte que de los fantoches, o sea, fueron muy importantes hacia la época. Gracias. Estamos con el maestro Alberto Orozco, quien nos está hablando sobre el tema de los títeres. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com. O llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con el maestro Alberto, quien nos está platicando de la tradición de los títeres en Huamantla. Maestro, ¿en qué otros lugares del planeta, del país, se puede encontrar esta tradición de los títeres o incluso a través de la historia? Bueno, el teatro de títeres es tan viejo como el hombre mismo, ¿no? De hecho, una de las técnicas más viejas de teatro de títeres es el teatro de sombras. La sombra como elemento teatral siempre ha existido. El teatro primero surge como un rito, como algo religioso, y posteriormente pasa a ser un espectáculo. El teatro de títeres existe en todas partes del mundo. Existe, no sé, en Brasil, en Francia. Francia, por ejemplo, una capital mundial de teatro de títeres es Charleville, Praga, ¿no? Que tienen escuelas importantes de teatro de títeres, ¿no? A nivel mundial. Pero existe en todas partes del mundo. Aquí en el estado de Tlaxcala, en Cacaxtla y en Xochitecat fueron encontradas figuras articuladas, por lo cual son consideradas como títeres. En Bonampak hay un mural donde aparece un titiritero. En Oaxaca, en el códice notal está el siete lagartos, siete Sixpack, que es un señor, un chamán que le está ofreciendo un culto al cacao con un títere. Hay muchos murales, muchos vestigios que nos dan el conocimiento del teatro de títeres desde la época precolombina. Me parece que también en China, en Taiwán, en Asia también se puede presentar este tipo de arte, ¿no? Sí, en Taiwán, en China, el teatro de títeres es milenario, ¿no? Hay dinastías, ¿no? Por ejemplo, en Taiwán está la dinastía del maestro Liu Pei. Los taiwaneses están considerados como patrimonio cultural de la humanidad. En Italia la ópera Dei Pupi también está considerada como tal. Los títeres Bunraku del Japón son realmente milenarios. ¿Originalmente a quién estaba dirigido el teatro de títeres? El teatro de títeres primero surge, repito, como un ritual y posteriormente pasa a ser un espectáculo. El teatro de títeres en sí no es para niños, es para adultos. Si consideramos que la meca mundial del teatro de títeres es el Fausto, o sea, el trueque que hace Mefisto con Dios para el trato hacia Margarita, no es un texto para niños, ¿no? Posteriormente ya se ocupa el teatro de títeres ya de manera didáctica, ya con otros fines, pero en realidad el teatro de títeres no surge como para niños, ¿no? Como para un espectáculo como nosotros lo conocemos ya ahora. Por último, ¿cuáles son sus puestas en escena favorita? ¿Cuál es el teatro que a usted le gusta más hacer? Bueno, lo que yo manejo todas son marionetas, ¿no? Tengo títeres de varias técnicas, pero sí, las marionetas son lo que yo hago con más frecuencia y lo que más me gusta hacer. Pues me gusta desde construirlas, desde diseñarlas, desde pintarlas, desde hacerles la ropa, ¿no? Que además es algo que es tuyo, ¿no? Es como si tuvieras prácticamente un hijo, ocupa un espacio, le tienes que hacer una ropa, le tienes que dar mantenimiento, ¿no? Y bueno, en cuanto a obras, pues yo trato de hacer algo parecido a lo que hicieron los hermanos Rosetta Aranda, rescatando cuadros costumbristas, ¿no? Por ejemplo, también tengo la corrida de toros, ahora estamos haciendo los voladores de Papantla, ¿no? Entonces, aunque es algo muy muy laborioso, pero es algo muy padre, ¿no? Porque además es algo que nos identifica a todos como mexicanos, ahora, ¿no? En la actualidad, que tanto nos hace falta. Pues muchas gracias, maestro. Esperamos que la gente se acerque más al teatro de los títeres y pueda apreciar este tipo de arte en realidad. Pues muchas gracias, maestro. Ah, muchas gracias a ustedes, que tengan bonita tarde. Bueno, yo soy Vladimir Cocoletzi para Radio Sonido de la Esperanza. Hasta luego. Gracias a nuestro invitado Alberto Orozco por haber compartido con todos nosotros la historia y tradición de los títeres en Huamantla, este maravilloso pueblo mágico de Tlaxcala. Y corremos el telón para ver este maravilloso mundo, tan antiguo como la misma humanidad, aunque no se ha fijado la fecha precisa de su nacimiento. En Egipto se han encontrado estatuas con resortes que usaban en las ceremonias y juguetes usados por los niños. Estos eran animados por movimientos de cabeza y de brazos. La historia dice que pasaron por Roma, Grecia, Londres, París y Viena. Incluso los chinos los conocen desde tiempos remotos, y hay quien afirma que en la India existían los títeres varios siglos antes de Cristo, y había algunos bastante complicados. Pero no cabe duda que es una sana manera de divertirse viendo las historias que cuentan estas marionetas al mando de su propio manejador. Y los niños de igual manera utilizan su imaginación para inventar una historia, creando mundos fantásticos donde no tienen límites. Muy buena forma de conservar estas tradiciones, además de que hoy todavía gozamos delante de un teatro de títeres igual, como gozaban los niños y viejitos hace mucho tiempo. Aristóteles los describía como el soberano, dueño del universo, no tiene necesidad de numerosos ministros, ni de resortes para dirigir todas las partes de su inmenso imperio. Le basta un acto de su voluntad. De la misma manera, esos que manejan los títeres no tienen más que tirar de un hilo para poner en movimiento la cabeza o la mano de esos pequeños seres. Después sus hombros, sus ojos y algunas veces todas las partes de su persona, que obedecen pronto con gracia y medida. ¿Qué les parece? Bueno, regresamos después de la siguiente pausa. ¡Pasas!

Muy buen día, doctora. Almita, muy buenos días. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí contigo. No, gracias a usted por darnos un poco de su valioso tiempo. Doctora, ¿cuándo se empieza la prevención de las enfermedades bucales? Fíjate que lo primero que tenemos que saber que la caries es una de las enfermedades más comunes en el mundo y que la caries es una enfermedad infecciosa que se transmite por primera vez de la madre al niño. ¿Cuándo empezar la prevención? Desde antes del nacimiento, podríamos decir. ¿Cómo antes de nacer si todavía no tiene dientes? Porque la mamá tiene que tener una boca sana para que su nuevo bebé tenga una boca sana y no la mamá le transmita la enfermedad caries dental a su bebé. De manera que para tener un bebé sano necesitamos tener una mamá sana. Y luego ya nace el bebé. ¿Cuándo debemos empezar a cuidar los dientes? Pues cuando sale el primer diente es el momento adecuado para que nosotros empecemos a limpiar ese diente. Frecuentemente llegan al consultorio los niños de 2 años ya con los dientes destruidos totalmente. Y le preguntamos a la mamá cuándo empezó a cuidar los dientes y me dice que no los ha empezado a cuidar. Tiene mucho tiempo ya esos dientes en boca y no han empezado a cuidarlos. Entonces, cuando sale el primer diente, es el momento de empezar a cuidar los dientes. ¿Cómo podría ser esa prevención? Bueno, cuando sale el primer diente, hay que empezarlo a limpiar con una gasita, con un poquito de agua oxigenada y agua simple, limpiar los dientes. Una vez al día, antes de dormir, un bebé que tiene 2 o 3 dientes, ya se le tienen que empezar a limpiar con una gasita para eliminar las bacterias que se plantan en los dientes. De preferencia puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche o las 3 veces al día. No, miren, un niño de 1 año se le tiene que limpiar una vez al día, por la noche siempre. Un niño de 2 años se le tienen que estar limpiando los dientes 2 veces al día. Y un niño de 3 años ya tiene que estar cepillándose los dientes 3 veces al día. Después de esa edad, ¿qué otra prevención tenemos para los niños? Fíjese que uno de los enemigos número 1 de los dientes de los niños es el biberón. Es algo muy bueno porque nos ayuda a alimentar bien al bebé, pero resulta que cuando usamos inadecuadamente el biberón, lo primero que empieza a destruirse son los dientes. Porque el biberón se tiene que usar en el primer año de vida. Pero a partir del primer año de vida, el bebé ya está capacitado para tomar en taza, en vaso, ya su capacidad motriz, o sea, ya puede moverse, ya puede succionar, ya puede tomar su taza, puede tomar su vaso y puede empinárselo para tomar. No tiene ningún problema para tomarlo. Y el papá, para la comodidad de ellos, pues el biberón pues lo siguen utilizando y sobre todo lo duermen con el biberón. ¿Y te acuerdas que te dije que hay que limpiar los dientes antes de dormir? Pues aunque los limpien, cuando les dan el biberón para dormir, vuelven a ensuciar los dientes. Entonces, en el día, cuando la saliva sale, la saliva más o menos limpia los dientes y el problema no es muy grave. Pero si en la noche le dejan los dientes sucios, la saliva ya no sale porque al dormirse el niño, las glándulas que producen la saliva se duermen también y no hay saliva, entonces el resto de alimento que quedó entre los dientes se vuelve ácido porque la leche en un medio calientito como es la boca, pues se vuelve ácida y ataca los dientes. Es por eso que el biberón solamente se debe utilizar hasta el año de edad, si es que se utiliza, el seno materno es mucho mejor, pero cuando no se puede utilizar el seno materno, la leche se puede dar en biberón, pero no debe dejarse por la noche y no se debe dejar después del año de edad. Después del año de edad, ¿qué se recomienda para prevenir las caries? Bueno, primero que nada es limpiar los dientes una vez al día. Cuando cumplió 2 años ya tiene que estar limpiándose 2 veces al día, en la mañana y en la noche, con gasitas. Y ya empezando un poquito más grande a introducir el cepillado. Alrededor de los 2 años se empieza a cepillar los dientes ya con un cepillo pequeño, sin pasta porque la pasta tiene fluoruro y el fluoruro no debe ingerirse. Entonces la pasta se pone hasta que el niño ya sabe escupir. Y tampoco usar jugos de lata porque esos jugos de lata tienen mucho azúcar. Muchos niños están tomando en el vaso entrenador, por ejemplo, esos jugos están sumamente azucarados y dañan mucho los dientes. Doctora, Usted mencionó que se le debe dar leche al bebé en el vasito entrenador, ¿pero debe tener azúcar o no? No, definitivamente la leche ya tiene azúcar, ¿sí? Tiene un azúcar natural que es la lactosa, y por sí misma la leche va a causar caries cuando la dejamos toda la noche. Pero si además le ponemos azúcar, el resultado es terrible. Después de esa edad, ¿qué es lo que recomienda usted para la prevención? Ahora, siempre es importante que se visite a un odontopediatra o en los centros de salud aplican fluoruro a los niños desde muy pequeños. Las aplicaciones de fluoruro son muy importantes porque es lo único que va a hacer, bueno, esto y el calcio y el fosfato van a hacer que madure más el esmalte, se haga más fuerte y se defienda más de los ataques bacterianos, de los ataques de los bichitos malos que se comen los dientes. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la doctora Patricia Garduño Garduño, que es odontopediatra y nos está hablando sobre prevención en enfermedades bucales. Doctora, ¿hasta qué edad se debe utilizar el vaso entrenador? Mire, esto es muy importante porque yo siento que los papás están un poco confundidos porque utilizan, en mi experiencia, hemos platicado con los papás, siempre les preguntamos cómo utilizan el vaso entrenador y en el concepto real, el vaso entrenador se tiene que utilizar en el niño de un año que se va a quitar el biberón y que va a iniciar en tomar su leche en un vaso, simplemente para que no se tire y no se ensucie su ropa. Pero este vaso entrenador no debe durar mucho tiempo del uso porque si no, el niño no va a aprender a no tirar el líquido porque sabe que el vaso lo va a contener. Y hemos visto que los papás lo usan muy frecuentemente igual que el biberón. Y cuando preguntamos, ¿usa biberón?, nos dicen no, pero usa el vaso entrenador exactamente como si fuera biberón. Entonces, bueno, el vaso entrenador solamente por unos meses cuando el bebé está destetándose al año y está iniciando el uso del vaso normal. Doctora, hay personas que en lugar de darle el biberón le dan un chupón. ¿Hasta qué edad es recomendable seguir utilizando el chupón? Bueno, el chupón en la actualidad es un auxiliar, para mi concepto, bueno, porque antes la mamá estaba todo el día en casa, podía atender al niño totalmente todo el día. Algunos niños se chupan el dedo porque pues necesitan más succión y no la obtienen. El chupón se usa como auxiliar para que el bebé se satisfaga su necesidad de succión, porque la mamá ya se fue a trabajar y es un auxiliar muy bueno. Pero hay que quitarlo al año, porque al año ya se terminó la etapa oral del bebé. Y cuando dejamos el uso del chupón durante mucho tiempo más, 2-3 años, es un desastre porque se modifica toda la anatomía bucal y se producen muchos problemas de hábitos, de posición inadecuada de dientes, se modifica todo el maxilar. Entonces, solamente en el primer año de vida lo recomiendo. De hecho, si te voy a hacer algún comentario, ¿te has visto que un bebé indígena se chupa el dedo, por ejemplo? No. No, las mamás los cargan mucho, mucho tiempo, y esto es muy favorable emocionalmente para el bebé. Entonces, ahora que la mamá se va a ir a trabajar y no va a haber quien lo cargue, o va a estar con una persona diferente o en la guardería, el bebé va a necesitar contacto físico y el chupón le va a ayudar un poquito a disminuir esta ansiedad que puede provocar el hecho de que, pues, que no lo atiendan adecuadamente. Es realmente algo emocional, ¿no? Exactamente. Doctora, ¿cuándo se recomienda la primera visita al dentista? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Normalmente las personas traen a los niños al dentista cuando tienen problemas, cuando ya le duele la muela, cuando ya tiene los dientes destruidos. Y esto es un error muy grande. Debemos, pues, de llevar a nuestros niños al dentista exactamente cuando los dientes empiezan a erupcionar. ¿Qué vemos nosotros los dentistas de niños en un bebé, por ejemplo? Detectamos si están alimentándolo adecuadamente, si el biberón está utilizándose adecuadamente, si el contenido del biberón es correcto, si el esmalte de los dientes está fuerte, o sea, el esmalte es el recubrimiento de los dientes, la protección de los dientes, y hay niños que tienen esmalte muy susceptible, o sea, es un esmalte que no está bien formado y que va a ser destruido muy fácilmente si no hacemos algo por él. Entonces nosotros podemos detectar, podemos prevenir las enfermedades, realmente las podemos prevenir, colocándole fluoruro, colocándole calcio y fosfato, dándole gotitas de fluoruro para ingerir si es necesario, si el diente estaba muy poco maduro. En fin, podemos detectar los problemas antes de que se produzcan, porque es muy triste que lleguen al dentista con un bebé de un año o un niño de 2 años cuando ya tienen los dientes totalmente destruidos. El tratamiento dental se torna difícil para los papás, difícil para el niño porque es muy pequeño. Entonces, nosotros podemos prevenir las enfermedades bucales antes de que se produzcan. ¿Y cómo? Simplemente preguntando, viendo al niño y haciendo todo lo que tenemos que hacer para hacer madurar los dientes, hacerlos fuertes y evitar que el niño tenga un ataque de caries en la primera infancia, a temprana edad. Entonces, cuando empiezan a salir los dientes, es el momento de visitar al dentista. El dentista le va a decir cómo va a limpiar los dientes, con qué, como lo estamos platicando, y va a hacer las primeras acciones de prevención, como es la aplicación de flúor, de calcio y fosfato, y hacer un programa de prevención familiar, eliminar azúcares excesivos, porque el niño necesita azúcar para crecer, para ponerse fuerte. Pero si abusamos del azúcar, lo primero que va a pasar es que se van a empezar a deteriorar los dientes. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctora? Bueno, que no se preocupen, porque los papás a veces tienen miedo de llevar al dentista al bebé o al niño porque creen que va a sufrir mucho, y precisamente las citas tempranas con el dentista es lo que tratamos de evitar, que el bebé o que el niño pequeño sufra, precisamente evitando que se le destruyan los dientes. Y recordando que en las manos del papá está realmente la salud dental del niño. Lo único que tiene que saber es cómo hacerlo. Y cómo hacerlo es muy sencillo. Es, le limpio los dientes al niño, le quito el biberón al año de edad, le ponen fluoruro a temprana edad para que los dientes se hagan fuertes, no le doy demasiada azúcar, no lo acuesto con el biberón o con el vaso entrenador, y todo eso es lo que realmente nos ayuda. Además, el papá no debe tener caries para no transmitir. En el caso de que tenga caries el papá y no pueda asistir a un dentista, pues lo que tiene que hacer es no compartir con los niños la cuchara, el vaso, el popote. No compartirlo, porque en la saliva es donde va el bichito malo que va a comer los dientes de su bebé. No besarlo en la boca, por ejemplo, para no transmitirlo. No solamente el estreptococo que produce la caries, sino se transmiten muchas otras cosas por medio de la saliva. Pues muchas gracias, doctora. Estuvo muy interesante esta plática que tuvimos con usted. Espero que nos acompañe en otra ocasión. Yo encantada de la vida, Almita, y para mí es un verdadero honor haber estado contigo y con tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a la doctora Patricia Garduño Garduño por su tiempo. Y pues muchos padres, por falta de información, creen que no son muy importantes los dientes temporales o de leche y piensan que como se van a caer, les restan importancia. Y esto es un error. Tienen su propósito y hay que cuidarlos como si fueran los permanentes. Los dientes son la única parte del cuerpo humano que no se regeneran por sí mismos. Por eso el cuidado, como comentó la doctora, inicia desde la madre y también desde la clase de alimentos que se dan a los chiquitines, pues los componentes ácidos de estos producen caries, desmineralización y erosión. Entonces, la salud dental está dirigida al patrón de hábito alimenticio del pequeño. Incluso la alimentación del biberón con líquido que contiene sacarosa, especialmente en la noche, es un factor importante que puede ocasionar caries en niños pequeños y conforme van creciendo hay que restringir los consumos de caramelos, refrescos y galletas. En cuanto al cepillado, hay que hacer mucho énfasis en la enseñanza, sobre todo en la técnica del cepillado, pues por la ausencia de este se desarrollan las enfermedades. Los padres deben realizar el cepillado por lo menos hasta los 6 años, pues para los niños les resulta difícil mantener una buena higiene bucal. Un cepillo de dientes suave, preferiblemente diseñado para niños pequeños, y una crema dental fluorada son la ayuda más eficaz, pero acuda al profesional de su confianza para que le muestre de qué manera puede enseñar a sus hijos con todas las recomendaciones necesarias. Recuerde que tiene que cuidar la sonrisa de su hijo o hija. Continuaremos después de la pausa. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar. Marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio es contigo. No me rindo, no me doy esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Al infinito, Ya estamos de vuelta y pasamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de las cualidades que nos hacen más aptos para un puesto de responsabilidad. Se titula El Más Preparado. Pongamos atención. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Un viejo maestro samurái vio que se acercaba el momento de su muerte y se dijo: tengo que saber cuál de mis tres hijos es el más digno de seguir con mi obra. Dispuesto a averiguarlo, colocó un cojín sobre la puerta corrediza de la entrada y llamó a su habitación a su primer hijo. Este, al entrar, se dio cuenta de que caía algo desde arriba ahí. Desenvainando su espada, partió el cojín en dos mitades. El maestro, después de preparar de nuevo el escenario, llamó a su segundo hijo. Al entrar, vio caer el cojín y, con un diestro salto, desenvainó su espada, partiéndolo en cuatro partes iguales. El maestro volvió a poner un nuevo cojín sobre la puerta y llamó a su tercer hijo. Al abrir la puerta, también este vio caer el cojín, pero cogiéndolo, lo puso en el suelo y sentándose sobre él a los pies de su padre preguntó: ¿qué deseas, padre mío? Esto le fue suficiente al viejo maestro para decidir quién sería su sucesor. Este relato nos hace pensar acerca de las habilidades y cualidades de los tres hijos del samurái, ya que para decidir quién iba a ser su sucesor, le puso una misma prueba a los tres, y de acuerdo a la reacción de cada uno, él pudo ver cuál sería el más apto y preparado para tomar su lugar. Yo supongo que fue el tercero porque fue el más sabio, actuó de manera natural, por ningún momento tomó una reacción de defenderse de nada. Eso implica que en su conciencia había paz y armonía. Además, dio una respuesta de cariño y respeto hacia su padre y tomó el tiempo para saber de qué se trataba. En cambio, los dos primeros hermanos tomaron una reacción de defensa automática. Tomaron acciones formándose conceptos o prejuicios en sus mentes sin antes conocer cuál era el asunto. Tenían muy buenas aptitudes y reflejos para defenderse, pero ¿contra quién? Si solo su padre los había citado para hablar con ellos. Reflexionemos, ¿acaso algunos de nosotros vamos por la vida así? ¿Actuando de acuerdo a conceptos o prejuicios preconcebidos y no nos damos cuenta? Los dejo con esta reflexión. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos el que nos haya hecho compañía y lo invitamos a que siga escuchando los siguientes y mejores programas aquí. También lo invitamos a que visite nuestra página en internet www.sonidodelaesperanza.org. Tenemos notas de interés o de ayuda. Puedes transmitirnos tus inquietudes y comentarios en Facebook y Twitter o a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. Todo el equipo se despide y deseamos que tengas un maravilloso día con ánimo para iniciar una excelente semana. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org